Soy de Darreu, venimos a hacer un programa aquí con la xente de Radio Cuca, que nos invitaren y estamos aquí encantados y muy agradecidos de que se acordaren de nosotros. A lo largo de esta hora vamos a hablar un poquillín de sobre la organización, sobre qué lle Darreu y sobre la actualidad, tanto de actualidad política, tanto de Asturias como del resto del Estado, y bueno, comentar un par de cosines sobre temas como el caso de Bildu, el caso de Asturias, con la ley electoral, las agrupaciones electorales, con la lista, con listas que tuvieron o que están fuera de las elecciones, como la de Llangreu de Futuro, o como lo que nos pasó con algunos de Concello Abierto, que no pudimos meter todos los firmes por la interpretación que faen de la OIE y los jueces de esta justicia española. También tendremos un poquitín de música y, bueno, un poquitín iremos viendo sobre la marcha, porque no estoy yo muy avezado a estas cosas de la radio. Cuando no queda nada, después que se esbucen, desinfles como un globo. Cuando descubres que les metes, no existen, vives corriendo pa' hacia de una parte. Barrando los huellos pa' no sentir nada, tragando mentiras, matando payabres. Mocela perdida, mocela capada, que hielo que queda cuando todo te falta. Queda la rabia, queda la rabia. Quedamos tú y yo. Queda la rabia, queda la rabia. Quedamos tú y yo. We'll be right back. seremos los lobos que en chamas se adaptarán. Bueno, lo primero, vamos a empezar con un poquitín de autobombo. Voy a contaros lo que lle Darreo. Darreo, somos una organización política de mocedad y, bueno, definímonos como independentistas o soberanistas y también revolucionarios. Anguaño me parecemos que somos un poquitín la organización dentro del independentismo de mocedad de referente, mayor que de referente, quizás los que más actividad tenemos. Defendemos valores que son comunes un poquitín a toda la izquierda, ¿no? El valor del antifascismo, del feminismo, la justicia de clases, la lucha de clases. Entendemos que solamente el pueblo de forma autoorganizada puede dar vuelta a todo este sistema y que nunca ven atallos o medias tintes, opciones posibilistas. Darreu, bueno, desendolca la su actividad a lo largo de todo el año, a veces con más intensidad, a veces con menos, como todas las organizaciones, pero bueno, a lo largo de todo este tiempo venimos calteniendo una actividad tanto con acciones propias como participando con otros espacios conjuntos, con otras organizaciones, con el resto de la izquierda de Asturias. Entre las actividades propias que venimos desendolcando, hay una que, bueno, que destaca pero en ribato, es que ye la que más tiempo nos lleva preparar y más esfuerzo requiere, que ye el Día de la Mocedad Revolucionario, que venimos ya desendolcando, creo que son 9 años, y que, bueno, consiste en 2 jornadas de movilización, de lucha y también de folisa, ¿por qué no? Durante esos 2 días solemos caltener una serie de actividades como son la jornada internacionalista, donde recibimos a delegaciones internacionales de otras naciones, tanto del Estado como de fuera del Estado español. También tenemos actividades como la pintada de un mural, solemos hacer algún tipo de movilización. Este año fue una concentración, 3 veces hicimos de alguna mani, siempre dentro de nuestras posibilidades, pero siempre con la mayor ilusión y con las ganas de trabajar y de sacar un poquitín las nuestras reivindicaciones a la CAI, que hay que desendolcales, no solo desde las instituciones como de quien pretende facenos en entrar por Laru, ¿no? Otras, por ejemplo, estoy mirando aquí un poquillín, otras actividades que tenemos, pues vinimos participando, por ejemplo, en clásicos como el 1 de mayo, el 8 de marzo, que ya es el Día de la Mujer Trabajadora, movilizaciones, claro, conflictos laborales, casi todo, por desgracia estamos fartos de conflictos laborales en esta Asturias los últimos 30 años ya. Lo que nos toca a nosotros como mozos son menos años, pero no cambia mucho la cosa, si acaso pa peor, ¿eh? Y bueno, estoy mirando aquí, en los últimos meses, la gente de la comarca del Nalón, los compañeros del Nalón, están con una campaña bastante importante para ellos, que son, por un escuen, que es para vivir y trabajar, no al desmantelamiento. también sacaren una tirada de pegates, creo que tienen 2.000 pegatines por ahí rolando por la calle. Hicieron pancartes, están haciendo murales, repartieron propaganda por la calle, alguna acción tuvieron más por la calle. Repartieron bastante propaganda en el concierto este de la folisa del 1 de mayo, que este año untamos Fusoa con el Centro Social La Semiente, que acaba de nacer ahí en el concello de Angreu. Después, a finales del mes, también tuvimos en Villalar con la gente de Izquierda Castellana, de Yesca, que es la organización suya de mocedad, participando en el Día de los Comuneros en Villalar. Y bueno, y un poquitín así a grandes rasgos lo que tenemos, ¿no? Un poquitín de mezcla de todo, actividad propia, actividad de otras organizaciones y actividades ofitu a organizaciones hermanas, tanto de dentro de Asturias como de fuera, ¿no? Entonces, bueno, para no dar mucho tampoco la chapa con el autobombo, como decía al principio, voy a pasar un poquitín a hablar de lo que tenemos de actualidad ahora mismo, ¿no? El próximo sábado, 14 de mayo, hay una convocatoria que entamen los sindicatos llamados minoritarios, los sindicatos combativos, como son la Corriente Sindical de Ubieu, la CNT de Ubieu, perdón, la Corriente Sindical y a nivel nacional, la CNT de Ubieu, SOATEA y CGT. Esta movilización, con el lema Vamos a Levantar Cabeza, como digo, y el próximo sábado, 14 de mayo. Y va a consistir principalmente en dos marches que van a salir a las 10:30 de la mañana, cada una desde un hospital, una desde el nuevo hospital y otra desde el Vieu, ¿no? Y van a percorrer las calles de Vieu con diferentes paraes, con diferentes actividades, reivindicaciones, para pa acabar juntándose delante de la estación del norte de Renfe de Vieu, para eso de la una del mediodía salir todos juntos en lo que esperamos sea una gran manifestación pela calle Uría hasta el entorno de la Xunta General, ¿no? Donde una hora después está previsto que las organizaciones convocantes faigan una consulta popular donde entruguen un poquiñín a la xente sobre cuestiones tan importantes sobre que tenemos en riba de nos, como ye la reciente reforma laboral o la reforma de las pensiones, de la edad de jubilación que viene de aprobar el gobierno del PSOE. Con beneplácito claro de todo el capital, siguiendo las recetas del FMI y de estas organizaciones llamadas mercados, ¿no? Que no sabemos muy bien, o sí sabemos muy bien lo que lleve, pero que no sabemos ni quién escolle ni quién decidió que tienen que gobernarnos, ¿no? También van a entrugar acerca de temas como la ley de extranjería, esa ley fascista que persigue a la gente por mero fecho de no haber nacido aquí. También van a preguntar sobre el reciente expolio que están haciendo de las caixas públicas de aforros, sobre si conviene privatizar Caja Astur y convertirlo en un banco privado, etc. También un tema importante de esta movilización va a ser el tema del déficit democrático y el déficit de, como digo, del déficit democrático y déficit de participación y de atención a la gente. Al día siguiente coincide también que hay otra movilización que convoca a una gente a través de Internet que se llama Democracia Real Ya. Y bueno, las reivindicaciones irán un poquitín más o menos al rollo de lo mismo. Ya el nombre ya lleva bastante explícito, yo creo, Democracia Real Ya. Y bueno, ellos definense como un movimiento ciudadano al margen de organizaciones tanto políticas como sindicales. Y bueno, la verdad que tienen un manifiesto que lleva bastante curioso, más teniendo en cuenta que hay gente que en principio no tiene mucho pasado militante, mucho pasado político. Y sorprende ver que hay gente que casi espontáneamente, como quien dice, es capaz de organizarse y montar un movimiento tan prestoso como este. Y luego, bueno, saliendo un poquitín de Asturias, aunque está relacionado todo con lo que estamos hablando, también estos días veríais el caso de Bildu, ¿no? El enésimo caso de legalización y persecución a las ideas del pueblo vasco, ¿no? Por mero fecho de ser independentistas, por mero fecho de ser de izquierda revolucionaria, izquierda combativa y contestataria. Supongo que estáis al tanto de todo, no voy a entrar a explicar el caso Bildu, más o menos todos estamos al tanto de ello. Lo que sí es más reciente y que a lo mejor mucha gente no sabe, y el tema del cómo furrula el Tribunal Constitucional. Vimos que primero el Tribunal Supremo fue quien prohibió y legalizó esos listes para que después el Tribunal Constitucional diera de paso, ¿no? Normalmente en los medios de comunicación no falen abiertamente de que los jueces son de un partido o de otro. Normalmente preséntenlos como que son independientes. Falen de la independencia de la justicia, falen de una serie de valores, la separación de poderes, que está muy guapo todo en el papel, pero que ye una puta mentira. Eso no existe. De fecho, en estos días pudimos ver cómo los propios medios reconocían que la mitad de la gente que componía ese pleno del Tribunal Constitucional, esa gente que decidió sobre Bildu, enmarcárenlos como que eran del PP o del PSOE. Eso ya es cierto. Y una de las pocas veces, y fue para descalificar al PSOE los medios más ultraderechistas, que falaren abiertamente de la politización de la justicia. Esto ya sí, porque la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial y una ley que elimina principios básicos que debería tener cualquier sistema que se considere democrático, como ya el que decíamos en antes, que ya la separación de la justicia. Tú si quien les sirve, si el que fae les lleis son los políticos, los que tienen que interpretarles o los que tienen que juzgar en base a esas leyes no pueden ser también gente política. Si los partidos políticos son quienes ponen a los miembros del Tribunal Constitucional, que según las leyes españoles, según la Constitución, y es quien interpreta las leyes y quien dice cuál es la forma correcta de entender esas leyes, no puede ser que esa gente esté puesta por los mismos que hicieron la ley, porque entonces es evidente lo que van decirnos, ¿no? Van danos por saco de todas las maneras posibles e inimaginables. Si el que escribe la ley tiene cualquier error, deja cualquier vía a una interpretación más democrática, aunque sea un poco sin sentido esas cosas, algo que ye en esencia antidemocrático, luego no puede ser democrático, pero bueno, cualquier resquicio que dexen, llega a esta otra peña del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y dicente que no, ciérrente el mínimo resquicio que haya quedado por ahí, y utilicen les yeis al su antojo y al su en el su interés constantemente y de forma totalmente descarada. Ya ni lo esconden, que ye lo peor. Otra de las leyes que nos están afectando recientemente y es la ley electoral, que fala de las agrupaciones de electores, entre otras muchas cosas. Hay un movimiento también que está extendiéndose en de ellos puntos del Estado, que es aquel de hacer candidaturas ciudadanas como agrupaciones de electores. Tiene un componente participativo que quizá ver ya la única forma un poco guapa de participar en las elecciones, al margen del partidismo y de este sistema clientelista que tenemos, que ye esta de participar a través de esta agrupación de electores. Las agrupaciones de electores preséntense, no son partidos, son movimientos populares que organícense cuando van a tomar la campaña electoral y tienen que recoger firmes. Las firmes que tienen que recoger van en función de la población de la localidad donde quieres presentarte y responde a un tanto por ciento del censo, normalmente. Por ejemplo, para localidades de menos de 6.000 electores son 100 firmes, que ya es relativamente asequible, pero por ejemplo para sitios más grandes como por ejemplo Xixón, Ubieu, estamos hablando que hay que recoger miles de firmes. Si eso ya es de por sí difícil para un movimiento nuevo que quiere surgir desde la base, encontrámonos con otra torga. Como decíamos en antes, la interpretación de les yeis es siempre favorable a ellos, porque los mismos que tienen que interpretarles son los mismos que les faen. Entonces, cuando dejen una puerta abierta y se dan cuenta de ello, al momento busquen la forma de cerrártela. Con la ley electoral esta, la interpretación que faen ellos es que la firma tiene que estar validada por el DNI, pero que el DNI hay que presentarlo al secretario general del ayuntamiento, el secretario de municipal, o llevarlo validado ante notario, con lo que eso supone. O lleves o faes que esos 100, 200, 500, 2.000, 3.000 personas pasen por el ayuntamiento, lleváis el carnet al secretario, tienen que ir a ver un notario, que encima es igual de incómodo y encima genera un gasto bien importante. Así, de esta forma, vimos como movimientos como Concello Abierto, del que la xente de Arreu estamos colaborando y formamos parte, o otras alternativas, como estuvimos viendo, por ejemplo, en Glayiu y por la rede, esta xente de futuro del Concello de Iangreu, que una xente mozo, por lo visto, que querían formar una candidatura y quedaren fuera porque el secretario del ayuntamiento no nos dio de paso esos firmes, a pesar de que habían recogido 700 y pico firmes, sobraban ellos 200. Ese mismo juez de la Xunta Electoral de Zona de Iangreu que cerró el paso a futuro en colaboración con el secretario del ayuntamiento, fue el mismo que intentó otorgarles nueces listes también, porque estaba en asturiano, a pesar de que les sus propias leyes, que en teoría tienen que salvaguardar, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional dio no la razón hay unos años cuando intentaron otorgarnos la presencia también en elecciones por mismo motivo, solamente por presentar la documentación y los papeletes en asturiano, que ya es la lengua de este país. Entonces, pues bueno, y es lo que tenemos. Vamos a meter algo de música y voy preparando lo siguiente y así no me meto tanta chapa. ¿Dónde están los nuestros sueños? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la nuestra lengua? Que no podrán callar. Despierta la lengua, despierta. Mismo, no multiplica panes ni convierte el agua en vino. despertar y a mirar qué hay, ¿dónde está toda la mi gente? Bueno, tornamos después de este tema de Aveas y de escuchar también a Gomeru. Ya para cerrar con el tema este, un poquitín de leyes y estos rollos, y un poquitín pesado a lo mejor, sentime sobre todo a mí, porque no soy un gran comunicador, pero bueno, queríamos un poquitín dar otro punto de vista sobre estos temas que salen mucho en la prensa del sistema, en los medios burgueses, y que es difícil, sobre todo para la mocedad, a lo mejor acceder a otros puntos de vista. Estamos humildemente intentando dar la nuestra visión de todo este asunto. Comentar simplemente también de las leyes electorales. Estamos viendo, por ejemplo, ahora con la campaña electoral, cómo los grandes partidos incumplen sistemáticamente incluso los principios más básicos, ¿no? que parecen más tontos, como puede ser, vimos el caso este día aquí en Uvieu y en deyes capitales de las que llamáis capitales de provincia, ¿no? del Estado español más, como el PP colgó la su propaganda electoral fuera de plazo, mucho antes de que entamara la propia campaña, ocupando las vías públicas, faroles, tal. Vete tú y pon un cartel de lo que sea en una farola a ver qué te cuenten, que te agarren poniéndolo. Por ejemplo, en Uvieu, no sé si lo sabéis, el tema para pegar carteles o para poner propaganda en los faroles, en sitios públicos, dícente ellos dónde tienes que ponerlo. Tú solicites, tienes que pedir permiso, por supuesto, decir quién es, qué vas a poner, y ellos dicen de dónde puedes ponerlo, reparten los lotes. Y para que os hagáis una idea, a un movimiento cualquiera, al que empiece ahora, tengas más menos votos, más apoyo social, menos, más presencia, mandate un lote. Un lote comprende un par de calles o tres, normalmente todos en el mismo barrio. Para que veáis la comparación, PP y PSOE tienen 17 lotes cada uno de ellos. Esto ya tienen toda la ciudad reservada para ellos dos. Luego está, parece que era Ciudadanos, que tienen dos o tres lotes, no recuerdo ahora mismo cuántos tienen. El resto, ya os digo, un lote. Entonces, esto da una idea un poquillín de cómo el sistema tiene todas las herramientas para sofitar a aquellos que no necesiten ya más sofito, que ya tienen todo el sofito de los bancos, de las empresas, tienen todo el dinero del mundo para esas campañas. Vemos esos valles publicitarios, esas campañas que no lo faen ni ellos, ni los militantes, que contraten empresas para que ellos lo hagan. No hay trabajo de base. Vamos a cambiar de tema. Voy a volver a hablar rápidamente nada más del caso vasco. Antes, olvidóseme. Aparte de lo que ya todos sabemos, pues bueno, a lo largo de estos días están sucediéndose las muestras de solidaridad con los compañeros y compañeras de Euskal Herria. Y este jueves, creo que fue el último acto con una gran mani y tal, hubo de ellos ruedas de prensa. La nueva organización unitaria que tienen de mocedad allí, Gazteria, joder, no recuerdo el nombre ahora mismo, está integrada por Gazte Abertzaleak, Les Mocedes Alternativa, está integrada por la ilegalizada, xente de la ilegalizada Segui, de opciones de la izquierda abertzale ilegalizadas. Todas ellas de mocedad, como digo, y un intento de aunar a la xente, a la mocedad de izquierda y a la mocedad combativa de Euskal Herria. Como os digo, este jueves tenían un acto en Acai, en Bilbo, creo que era, donde no pudimos estar, por desgracia, pero que estábamos en alma. Nosotros firmamos el manifiesto ese que presentaron en sofitu, pues un poquillín a los temas más básicos, ¿no? Como son los derechos civiles y políticos del pueblo vasco. Pasando ya del tema este electoral, que bueno, que tampoco, no quiero dar más la chapa porque tampoco quiero entrar en el alfoguín este electoral que parece que entren, que entra siempre cada vez que tenemos elecciones a la vista. Donde tenemos que centrar un poquitín el discurso y en la movilización, ¿no? La creación de las bases y el trabajo de CAI, trabajo en los barrios, trabajo con la gente. Dende Darreu, y yo creo que hay una postura compartida por todo el espacio de la izquierda, de la izquierda de verdad, no de esa izquierda que nos venden en los medios. Creo que tenemos claro esto. El problema es que bueno, nunca conseguimos tender los puentes o crear los cauces para que podamos compartir espacios, alderiques y reflexiones y poder construir entre todos lo que debería ser un movimiento fuerte, ¿no? Para plantar cara a este sistema de mierda que nos imponen. Asina, como opción que tomamos nosotros, estamos participando, como dicen antes, del movimiento Concello Abierto. Concello Abierto no pretende ser ni la salvación de nada ni el movimiento definitivo de nada, y es simplemente la apuesta de una serie de gente. De algunos tenemos militancia conocida en Darreu, en Andecha, en el ambiente o en el entorno este, pero también y es muy presto su ver cómo conseguimos tender pontes con xente de otras organizaciones, como puede ser FAI, como puede ser La Corriente, como puede ser la Coordinadora Antifascista. Xente, en definitiva, con la que veníamos compartiendo espacio y traballo en algunos casos puntuales, pero con los que no éramos quien a tender pontes para el traballo diario, ¿no? Como punto fundamental de Concello Abierto, yo creo que el nombre es bastante explícito, proponemos la democracia participativa real y directa. Al margen de militancias, no pedimos a nadie que para venir a los concellos tenga que afiliarse a nada. No somos un partido tradicional, aunque de ellos concellos no nos quedó más remedio por esta ley que falamos en antes, que presentarnos como un partido. La nuestra intención es presentarnos como agrupación de electores. Desgraciadamente, este año nada más lo conseguimos en un concello, que fue en Noreña. En Noreña conseguimos lo gracias a que hay un trabajo previo de muchos años, hay una organización fuerte y hay una militancia muy fuerte y muy activa en ese concello, para lo que lle Asturias, y consiguieron salvar todos los traves legales que intentaron poner desde el ayuntamiento y hicieron lo que era casi un imposible, ¿no? Lo que veíamos muy muy jodido todos los demás, y de fecho no lo conseguimos en el resto de los concellos. Simplemente eso, animar a la gente a que piense en el tema este, sella en Concello Abierto, sella con el nombre que sella, ¿no? En Xixón hubo otro acuerdo, los compañeros de Xixón llegaron a un acuerdo con gente de otras organizaciones, como tan diversas y en principio tan con enfrentamientos históricos o de años, como puede ser gente que viene del PCA, gente de Izan, gente del movimiento comunista, de La Corriente. Siente con la que sí, compartimos la mani el 1 de mayo, compartimos les manis estes puntuales o que son feches fixes en el calendario, pero que después non somos quien, como dicíamos, a seguir traballando xuntos, ¿no? A llegar a acuerdos mínimos. Parece que en Xixón dieron un paso adelante en Xixén y foi posible para este año algo malo. Esperemos que de aquí a poco, con esta xente o con otra, esperemos que sea con más, no con menos, podamos facer lo mesmo en todo Asturias, ¿no? En todos os concellos de Asturias, e podamos tener asambleas abiertas, concellos abiertos, onde participe la maior cantidad posible de xente e onde decidamos entre todos e todes que é o que tenemos que facer e por onde tenemos que tirar, ¿no? Que salida tenemos que agarrar para dar a vuelta a isto. E nada, pues pouco máis tenemos que añadir, compañeros e compañeres. Vamos a poner otro poquillín de música ya para despedirnos y nada, deseamos vos ahora con otro tema de Habeas Corpus que escogí ahora. La estación que viene, no más independencia. Independencia, independencia, independencia. Fresh. justo el asesín y yo el que tiene que resistir. Bueno, pues ya nada, para terminar, despedímonos. Gracias a todos los que aguantasteis esta hora en la que tuvimos aquí dándoos un poquitín el rollo con el tema legal, con el tema un poquitín más electoral o político. Simplemente, nada, para terminar, animar a la gente a la movilización, a la lucha, a la pelea. Da igual, estoy pa todo el mundo, no da igual que seas independentista o anarquista o seas comunista, seas lo que sea, simplemente antifascista o simplemente estés en contra de toda esta mierda que tenemos alrededor, ¿no? Y de toda la lucha es válida desde todos los frentes, simplemente donde no hay que caer y en el posibilismo, en el oportunismo, no caer a las soluciones fáciles ni a los atallos, como decíamos en antes. No hay ninguna fórmula por vestirte con chaquetina o ponerte muy guapo o prometer muchas cosas prestoses, no vas a solucionar nada. Si entres en ahogames el poder, tiene que ser con sofitu la gente. No puede ser sin un respaldo social y sin un respaldo día a día. No vale nada tener el apoyo de la gente cada 4 años. Simplemente eso, dais gracias a la gente de Radio Cuca, felicitarlos en este aniversario y nada, que esperemos que dentro de un año incluso que podamos llegar a colaborar más activamente con esta radio, este proyecto tan prestoso de Radio Libre en Uvieu. Para cerrar, deixo vos con outro tema que a mí personalmente préstame bastante, un tema de Eina, para cambiar un poquinho de grupo que ya escuchamos bastante a los mismos. Gracias a todos y un saludo. Spirit needs a feeling. Take the shuffle away.